Andando un día por un callejón, me sorprendió una luz sobrenatural. Apareciste y me dijiste sin duda: estoy seguro que querrás cantar. Eso es. Aquellos el clarín, y juntos a ensayar, no descansar jamás. Muy pronto hay que grabar, muy pronto hay que triunfar. Qué bonito, qué bonito. Y llegó el día de la grabación. Todos miraban con mucha atención. ¿Qué pasó? Entonces fue cuando ellos el saxofón, vosotros el violín, aquellos el clarín, y juntos a ensayar, no descansar jamás, que pronto hay que grabar, muy pronto hay que triunfar. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Aquellos el clarín, y juntos a ensayar, no descansar jamás, que pronto hay que grabar, muy pronto hay que triunfar. Tú tocas el trombón, ellos el saxofón, vosotros el violín, aquellos el clarín, la la la la la la, la la la la la la la, la la. Hey muchachos, no perder el ritmo, todos juntos vamos a intentarlo. Hey muchachos, no perder el ritmo, juntos vamos a intentarlo. La la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. La la.